orejas al universo. Nunca me divertí tanto como haciendo este disco, dijo el Pink Floyd David Gilmour, reconocible ni bien la púa se posa sobre el vinilo de su quinto álbum solista, Luck and Strange, que rápidamente llegó al puesto número uno en los rankings ingleses y donde la guitarra suena afilada como siempre. Al doctor Orejas, me dice, le gustó el clima que respira el disco que se editó este 6 de septiembre y comparte el segundo tema que le da título al álbum, Luck and Strange. Dark in the dark. Time for this moment. Seguimos con este enganche Washington-Argentina, uno de los países más surrealistas del mundo. Sí, vamos a seguir con la psicodelia y uno de los más grandes artistas del siglo XX, sin duda el mayor guitarrista del rock, ¿verdad, Ralph? Es Jimi Hendrix. Are you experienced? If you can just get your mind together, then come on across to me. We'll hold hands and then we'll watch the sunrise from the bottom of the sea. But first, are you experienced? Or have you ever been experienced? Well, I have. Well, I know you probably scream and cry that your little world won't let you go. But who in your measly little world are you trying to prove that you're made out of gold and can't be sold? So, are you experienced? Have you ever been experienced? Well, I have. Let me prove it to you. Seguidamente una banda de la cual el doctor Orejas es fan, se llama THE, una banda inglesa formada inicialmente por Matt Johnson en 1979. Cuando el doctor Orejas escuchó el primer disco se alucinó y pena sintió cuando desaparecieron de escena en el año 2000 con su sexto álbum. En el 2021 aparecieron y editaron un álbum en vivo en el Royal Albert Hall, Y sorpresivamente, luego de 24 años, este 6 de septiembre, se lanzan Ensoulment con su inconfundible estilo. Lo que vamos a escuchar es Cognitive Dissonance por The Dead. Hará un frío de estatuas visibles en mis manos, el silencio desgreñado, cielo de multitud, encogimiento de hombros, y yo estaré a la puerta sentado. En su lengua materna, ¿cuántos árboles buscarán salvación en la elocuencia del número? ¿Cuántos cuartos vacíos gastarán sus espejos en luchar contra un pueblo desgarrador de nieblas? Un cetro escondido será la medida única, y yo estaré a la puerta sentado. Estos son versos de Juan Larrea, el máximo poeta surrealista de España, que estuvo con el movimiento de André Breton en París, y luego Larrea, de vuelta en España, influyó en García Lorca, en Alberti, en Alexandre, en lo que fue el movimiento surrealista español. Se mudó a Argentina y falleció Larrea en la ciudad de Córdoba en 1980. Vamos con música. La psicodelia llegó a Sudamérica en los fines de los 60, Argentina, Brasil, Uruguay mismo. Vamos con una gran banda brasileña, Os Mutantes, los mutantes que fueron redescubiertos en los años 90 en Estados Unidos y tuvieron fans como Beck y David Byrne, que los volvieron a poner en el tapete. Os Mutantes y un tema de Caetano Veloso y Gilberto Gil. Panis et circenses. eu quis cantar minha canção iluminada de sol. Soltei os panos sobre os mastros no ar. Soltei os tigres e os leões nos quintais. Mas as pessoas na sala de jantar são ocupadas em nascer. Este programa donde rendimos homenaje al surrealismo, también presentamos novedades. Y en este caso se trata de The Voids, una banda de Estados Unidos formada en el 2013 por Julián Casablancas, que era vocalista de The Strokes. Y en este mes de septiembre lanzaron su tercer álbum, que se llama Like All Before You, luego de 6 años de silencio. El asfixiante discurso interminable de hombres opresivos, con sus asesinos indiferentes en las sombras, creando una farsa de valores históricos, gobernando y engañando a los desafortunados hacia sus miserias desde el alba de la sociedad, dice Julián Casablancas. Y lo que vamos a escuchar es Square Waves. Oh,